Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos el 16º... Pero usted se refiere a que es tarde porque es tarde o a que es tarde. A que es tarde. Pero no tarde pero, de tarde. ¿Cómo, pero cómo? ¿Qué tan tarde? Las 2:30. Ah. Hora de almuerzo. Pero no es tarde. No, pero es la tarde. Aunque no sea tarde, sigue siendo tarde. Sí. ¿Y es tarde? Es tarde. Porque la tarde es almuerza. Bueno. En la mañana se desayuna, y ahora la gente está almorzando, escuchando este lindo programa. Ah, ¿usted está creído en eso? ¿Qué? Sí, la gente almuerza. ¿Dónde la compró? No, si la gente almuerza escuchándolo en la alegre sintonía en el dial. Le voy a decir lo siguiente, para mí todavía es de mañana, porque todavía no almuerzo. Ah, pero la gente ya está almorzando, la gente de bien, la gente decente almuerza a las 2. Pero ahora son las 2:30 pasadas. Pero no importa, la gente sigue almorzando, pero si porque hace sobremesa. ¿El almuerzo son 10 minutos nomás? No, son 30 minutos más la sobremesa, una hora. ¿Dónde vio esa cosa? Sí, así se hace. No. Lo voy a invitar a comer ravioles un día. ¿Otra vez? Si usted lo único que almuerza todos los días es ravioles. Solamente y estoy seguro de que matiné, vermú y noche, ravioles. Ravioles al desayuno, al almuerzo, ravioles a la 11, ravioles a la comida. Y de lunes a lunes. No, solamente los viernes. Son los viernes italianos. No. Esa no se la cree nadie, ni usted. Sí, son viernes italianos de ravioles con ricota y espinaca. ¿Sí? ¿Qué mejor? Lo peor que puede haber. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, con razón entonces también en su casa la gente está tan delgada, oiga. No comen, po. No comen porque eso es muy malo. La masa engorda. Sí, la masa engorda, pero los comensales no engordan porque no comen. Sí comen. No comen porque es muy malo eso. Pero este programa no es un programa de ravioles ni de comida. Entonces, ¿para qué habla de los ravioles? Porque yo lo invité a usted a comer ravioles. No, jamás, jamás. Mi santa abuelita me dijo: hijo, usted no vaya porque eso es una tortura. Tortura. Pero no vamos a hablar de ravioles. Y este programa no se llama Cita con Ravioles. Bueno, en realidad da lo mismo como se llama el programa. Si este es una soberana tontera. No es una tontera. Claro que sí, pues. Educa. Cada vez hay menos personas escuchan esto. Pero ¿cómo si el Ángelo siempre lo escucha? Pero el Ángelo no cuenta, pues. ¿Por qué ¿Cómo no? va a contar? Porque es como tercero implicado e interesado. Aparte de que también él está, digamos, condenado, es reo. ¿De qué? No sé, pero es reo. Pero hay otra persona que también nos escucha, que es Alexander, un buen amigo de Norberto. Pero no nos escucha Norberto. No, Norberto no. Ya. Es imposible. No, porque él es imputado. Pero ¿cómo ahora están todos presos? Sí, todo el mundo. ¿Por qué? En la arista normal. Recuerde que aquí estamos en la arista sociedad. Ah, de ver, no es chiste. No es chiste. Y un poquito rato más, todos los que faltan a la capacha. Ya que no nos quieren poner en un museo, vamos a terminar en la cárcel. Claro, y los que no vayan a la cárcel, bueno, al séptimo sótano del Salvador. O sea, en el manicomio. Yo creo que, por lo menos yo conocí un paleontólogo español y una arqueóloga, parece chilena, que yo creo que ya están para el loquero después de la visita que hicieron por estas tierras en que se ve la ciudad bella, la ciudad Viña del Mar. ¿Cómo? Se ve la ciudad bella. No se ve. Sí. No se ve porque estamos en el séptimo sótano del manicomio, ¿cómo se va a ver nada? Entonces una foto. Sí, pues una postal. Y sale la Virginia Reginato en traje de baño. No hable mal de mi tía. Mi tía fue reina de la belleza de la ciudad jardín. Sí, pues. ¿Usted por qué cree que a Viña le dicen ahora Ciudad Bella? ¿Por ella? Por mi tía Virginia, por supuesto. ¿Ya? Sí, pues ella es la bella. Pero y él, es la belleza que hace que Viña siga siendo una ciudad bella. No como la señora arqueóloga esa que vino, que no es bella, y por lo tanto no tiene una ciudad bella. Y tampoco ese caballero paleontólogo que fue como así, para mí yo imaginé que ese caballero lo habían expatriado. Sí, yo creo. Porque como en España, usted sabe que de un tiempo a esta parte empezaron a morirse de hambre, literalmente, entonces unos cuantos salieron y otros cuantos los echaron. Vinieron a las tierras de los indios a ver si... Claro, vinieron de nuevo ellos creyéndose otros Pedro de Valdivia, otros Diego de Almagro, a hacerse la América. Pero ya no es posible, ya no es posible hacerse la América, porque la América está deshecha. La crítica social y política del día. Bueno, usted sabe, po. Pero si usted quiere le podemos agregar otro poquito más. Le podemos agregar lo que dijo el Papa Francisco y que aquí se han esmerado por decir que no dijo. Su Santidad, el Papa Jaime... Francisco. Pienso en el mar. Mar para Bolivia. Eso dijo. Porque hizo una digamos que como que le acallaron la frasecita chica ahí. Porque él dijo, pienso en el mar. Y justo a continuación, y cabe exactamente ahí, mar para Bolivia. Y después aparece diálogo. Usted sabe que, bueno, aquí, en este país, en este hermoso y lindo país que se vende hoy en día, bueno, el letrero que se está poniendo es, se vende, lindo país con vista al mar. Solamente con vista al mar, porque el mar tiene dueños ya. Pero habría que hablar con quién, con en el Banco de Chile o en... En el Banco de Talca. Ah, ya. En el Banco de Talca. ¿Le queda claro? Ya, sí. Bueno, porque usted sabe, las cosas son así, pues. Y bueno, esto de que yo tenga Alzheimer me complica porque se me olvidó lo que iba a decir. Se me olvidó lo que iba a decir. El Papa Jaime, va, Francisco, se me pega ese nombre, no sé por qué. Sí, pero ya pasé más de ese párrafo. Pero es que ahora venía la otra cosa que tenía que ver. Ah, sobre el diálogo eras. Diálogo. Mar para Bolivia. Bueno, lo que pasa es que aquí de un tiempo a esta parte nos tienen acostumbrados o nos quieren convencer de que diálogo significa tú estás, yo voy, yo hablo, tú me escuchas y listo. Y al final tú haces exactamente lo que tenías pensado al principio. Pero eso no es diálogo, eso es solamente un mero trámite de escuchar y no hacer nada. Entonces piensan que aquí cuando Francisco dijo diálogo, piensan que solamente está hablando de que lo iba a decir los bolis. Lo dije, ¿no? No salió. No salió. Ya. Piensan que ellos pueden decir hartas cosas, pero al final todo queda igual. Claro. Sin embargo, si hablamos de diálogo en forma real y efectiva, diálogo significa escuchar y transformar lo que se pueda transformar o lo que se deba transformar. Claro. Es que... Por eso en aquellos gloriosos años, usted sabe. Cuando usted marchaba con antorcha en Chacarilla. Claro, si yo fui a Chacarilla, bueno, en esa época íbamos a hacerle un cambio de territorio, un canje. Sí. Íbamos a tener petróleo, porque claro. Ahora no tenemos. ¿Cómo que no? ¿Dónde? Las grandes reservas de Magallanes. Pero es que resulta que las grandes reservas de Magallanes en realidad no son más de 2 litros. Pero sí van a abastecer a toda la Rusia imperialista. ¿Y también a la China? También. ¿A la China cochina? La China capitalista procomunista. ¿La China comunista capitalista? Ya, pero no. Bueno. Ah, sí, pues. Y para que vea usted que al final ha habido tanto escándalo con esto de su primo. ¿Qué primo mío? Gonfito, ¿cómo se llama? Gonfuterito, Gonfiano, Gonfalito, ¿o cómo es? Don Gonfalito. Hay una tropa de pelajustanes que anda dando vueltas, y se llama la tropa del Gonfoterio. La dirige el Gonfoterio ebrio. Pero, ¿usted cree que eso dé algún resultado positivo? Porque yo creo que... En el Alcotés, sí. Pero entonces, ¿y qué vamos a hacer? No. Si se va preso nomás el jefe. Después lo sacamos. Y más encima ahora que no va a poder fumar en la cárcel. Ah, de veras que tampoco puede fumar en la cárcel. No, porque el, porque tabaco, sí, pues se va Batman. ¿Qué tiene que ver Batman? British American Tobacco and Company Limited. Ok, al Escobar en el Valle de Casablanca, así se ve la British. Pero si en Inglaterra las condiciones son, hace rato que son peores que las que están anunciando aquí, pues. Lo mismo en Irlanda, en Francia, en las Australias. En los países del primer pero mundo. Pero sí, siempre hay alguna empresa que va a decir ya yo. Claro. Porque siempre se van a fabricar tabaco. Sí. Siempre se van a fabricar. Siempre va a haber alguien que compre. Y siempre va a haber alguien que va a andar asustando a los demás. Claro. Con que no va a haber tabaco, no va a haber cigarrillos. Ya, pase para acá la cajetilla, oiga. Malboro. ¿Asma también había uno? Bueno, si hacemos un recuento de lo que yo me acuerdo. Me acuerdo de, a ver, Flor de La Habana. No, eso era muy antiguo. Ideal. Particular Corcho. Particular Hambre. Cabañas Liso. Cabaña con filtro. Ópera. Es la ópera. Capstan. Liberty. El rey de todos los cigarrillos. Lucky Strike. Lucky Strike. Sí. Hilton. Bueno, y un montón de otras marcas como el Nevada, por ejemplo. O después apareció el Hilton 100. Y un montón de cosas que hasta el día de hoy, como el polvo. Si alguien se acuerda de más, comuníquese con nosotros al hospital de Putaendo. Pero si ese es un manicomio, ¿no? Es un manicomio. Sí, po. ¿Y qué tiene que ver el tabaco con el manicomio? Es que aquí no nos dejan fumar. Y a los locos sí. Sí. Así que... ¿Cómo dice locos? No sea mal hablado, oiga. Insano mental. No, tampoco. No la trate de arreglar. Le queda peor. Sí. Vamos a una pausa comercial. Una breve pausa comercial en que vamos a hablar de Salsitán. ¿Sí? ¿No con sabor salsa de disco? No, Salsitán. ¿Qué tiene que ver Salsitán acá? Muchacha italiana viene a casarse. Muchacha italiana viene a casa. ¿No me va a decir que no la vio? Todo el mundo vio Muchacha italiana viene a casarse. El éxito de los 70. Claro, claro. Vamos con la música de Muchacha italiana viene a casarse. Por supuesto que sí. La música central de la telenovela Impact. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. Nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si amor, cariño mío, los vestimos de altivez, creemos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Pero bueno, luego que la muchacha vino a cantar... Qué genial esa canción, ¿no? Después la hicieron de nuevo, creo, la... Bueno, tuvo una segunda parte en su momento. Y ahora, en esta época, me parece que hay una nueva versión. Que la hizo Televisa o algo así. En el canal de las estrellas. Pero no es lo mismo. No. Pero Angélica María estaba pintada en ese papel. Así como la Aquelita pintada en la Quintrala. Son papeles que como que nacen con la persona. Claro. Pero nosotros íbamos a hablar del gonfoterio. Del gonfoterio. El gonfoterio que fue descubierto hará cosa de 5 años en el estero. Y que recién ahora se dieron cuenta los grandes salvaguardadores del patrimonio nacional, como se han enunciado al día de hoy. Recién se dieron cuenta. Pero se dieron cuenta no porque se hayan dado cuenta, sino que porque los obligaron a darse cuenta. Y eso bueno, ha tenido muchas réplicas. Nos ha tenido y mantenido en la cresta de la ola por varias semanas. Así es. Y obviamente que ya casi ya formalizados y encarcelados. Pero no va a ser arresto domiciliario, porque no somos gente de buena clase. Pero si yo tengo un tío que se llama Jovino. Ah, pero ese es su tío nomás. ¿Y cómo me puede ayudar? Yo tengo un primo que se llamaba Don Almirante, pero... Están dando whisky. Pero igual no me sirve, po. Pero lo llevan a donde está la estatua, po. Y me dejan ahí cuidando la estuata. No. Lavándola con whisky todo el día. ¡Ah, qué genial! ¿Y cuándo la vamos a votar? O sea... ¿Por qué la va a votar si es un emblema hacia un libertador del país? En realidad... Gracias a él llegó el whisky en bolsa a este país. ¿Eh? Sí, pues, en bolsas plásticas llegó el whisky en esa época. ¡Qué genial! ¿Y a nadie se le ocurrió antes? No, a él no basta. Pero bueno, la cuestión es que se descubrió este gonfoterio, que es un mastodonte en realidad, un elefante grande. Es un animal de 2,80 metros de alzada, que debió haber pesado en unas 30 toneladas, una cosa así. O sea, no pasaba por los puentes. No pasaba por los puentes, se hundía con puente y todo. Ni el puente casi no lo resistía. ¿Y cómo pasó el puente parzológico de Quilpué entonces? Pasó por abajito. Ah. Porque la señora le quería cobrar peaje. Porque usted sabe que el puente tiene dueño. Claro. ¿O ahora no tiene dueño? No, se parece que la Contraloría todavía sigue diciendo que ella es dueña. Pero como es una vía abierta, tiene que dejar el paso. Pero tampoco es de Mauricio, es de la señora. ¿Y cómo fue que ella adquirió el dominio sobre un puente? Que se supone que un puente, una construcción de esa naturaleza, es algo que enfrenta el Estado. Por lo menos en esa época debe haberlo enfrentado el Estado. ¿Y cómo es que ella llega a ser dueña de eso? ¿O siempre fue dueña, o ella lo construyó, o lo heredó de...? Lo heredó, porque lo construyeron sus antepasados para poder pasar al otro lado. ¡Ah! Ese es el tema. Y por eso ella es dueña de un puente. El puente del Gonfoterio. El puente del Gonfoterio. ¡Qué genial! ¡Genial! Bueno, y por ahí salió este mastodonte. Sí, pues. Salió en la prensa, porque en la Cuarta y en el Mercurio. O sea, es interesante el titular de la Cuarta, porque el Gonfoterio, los mastodontes tomaban sol en Viña del Mar. Claro, pero aquí estábamos en Quilpué. ¿Pero iba a tomar sol a Viña? Y se iba a Viña en tren, o sea, en Le Metro, como dicen aquí los ciúticos y cursi. Justamente, tomaban la estación Valencia. Con presupuesto municipal. Oiga, pero la estación Valencia es un tema que ya lo hablamos antes. Los terrenos fueron cedidos por Samuel Valencia, un tremendo paño de terreno, y resulta que ahora la gracia es que no hay terreno para abrir la estación. ¿Porque los tiene Sencosud? ¿Y cómo los tiene Sencosud? Porque la empresa del ferrocarril, que le gusta llamarse Metro Regional de Valparaíso, se los vendió. Así porque es. No tiene ningún interés en tener estación ahí. ¿Se acuerda que cuando nosotros fuimos al archivo de ferrocarriles, que está en San Bernardo, en pésimas condiciones, se están comiendo las termitas y la humedad, todo? ¿Y los ratones? Habían unos documentos que eran secretos, que decía la señora. Sí. Que eran esas ventas de tierra. Eran esas ventas. Ella es como la custodia guardiana curadora. Yo creo que está curada la señora, pero no nos van a dejar nunca para entrar a la radio de ferrocarril. Y yo creo que nos van a eliminar también de esta radio. Sí. ¿No? ¿Cierto? Yo creo. Pero bueno, porque la Universidad de Chile no va a querer saber nada de nosotros, jamás de los jamases. Nunca en su vida. Pero bueno, el Gonfoterio fue descubierto, tuvo portadas en los diarios, salió en la prensa rosa de la Cuarta, sí. Casi posó para la Bomba 4, y de ahí... Recién, esta noticia se sabe, después de 5 años, Consejo Monumento, los salvaguardas del patrimonio en este país, se dan cuenta que existe este elemento. Pero resulta que no hay que olvidar que eso fue descubierto hace más de 5 años. Pero también hay que dejar muy en claro que no se trata de una excavación arqueológica ilegal. No, porque tampoco es legal. Se trata solamente de un hecho fortuito. Claro. Es algo que accidentalmente encontró un señor que lava oro en el estero. Claro, y él haciendo el hoyito encontró esas cosas. Claro. Simple y sencillo. Ahora, que quieran que eso es ilegal, caballero está buscando oro. Claro. Él está en una faena que no tiene nada que ver con eso. Y en el caso propio y personal de él, su objetivo no es buscar antigüedades, ni restos arqueológicos, ni cosas por el estilo. Su único fin al estar trabajando en el estero es encontrar oro. Y eso no es ilegal. No, para nada. Está protegido incluso en la Constitución como un derecho fundamental. Pero bueno, ahí aparece... De los auquénidos. Auquénidos marxistas. Sí. Soviéticos, prorrusos, claro. Cubanos, venezolanos, que todavía quedan muchos todavía aquí. Yo siempre he dicho que eso fue la obra inconclusa del glorioso gobierno militar. Que se recuerda cuando iba a Chacarilla. Claro. Cuando cantaba con el Pollo Fuente allá arriba. Sí. Y no solamente con el Pollo Fuente. ¿Quién más estaba? El Viking Valdés. El Viking Valdés estaba. Honorato tiene que haber subido también. Obvio. Y el, ¿cómo se llama? El Sánchez también, este periodista. Sí, también él, obviamente. Y así. Recuerde que 77 iluminados patriotas subimos al Cerro Chacarillas. Los hermanos Zabaleta, obvio. Obvio. La Pati Maldonado. Pedrito Mesone. ¿Está vivo Pedro Mesone en ese momento? No, cierto, ya está vivo. No, nadie le ha dicho que murió. Lo que pasa es que en esa época ya había que llevarlo en una cápsula. De tiempo. Igual que pelador es usted, oiga. Bueno, pero... la cosa es que ya, esta cosa aparece y después de mucho tiempo algunas personas empiezan a levantar olitas, porque no fueron ellos quienes hicieron la manifestación de que esta cosa se había encontrado. Nosotros en realidad no dijimos que lo encontramos, no. Dijimos que se encontró, claro. Que apareció. Ahora, las fallas de comprensión de lectura que tenga cada estamento de cultura en esta eso municipalidad. Es responsabilidad de cada cual. Porque tanto en el Consejo de Monumentos Nacionales, como en las municipalidades locales, como en otras instancias culturales con K y R, han dejado de manifiesto que no estudiaron lengua castellana y comunicación, como que nunca tuvieron una sola clase de comprensión lectora. Llegaron y dicen, claro, huesos, ya. Incluso hoy en día, cuando alguien lee uno de esos párrafos interesantes en el Mercurio, entienden una cosa y cuando en realidad dice otra. Claro. Porque no reparan en los verbos, en las formas y los tiempos del verbo. Es que una cosa es tiempo futuro y otra cosa es tiempo pasado. Son cosas muy distintas. Por eso, señora presidenta, educación... De comprensión de lectura para su asesor, el Consejo Monumento, por favor. No a la basura en Quilpué. También. No a Mauricio. Va. No, eso es otra cosa. Se vienen las elecciones también. Sí. Pero no a la basura en Quilpué. Pero bueno, la idea es que desarrollemos un poco el tema del confotorio a la vuelta de comerciales del Banco de Chile que nos auspicia el día de hoy. ¿No es el Banco de Talca? Oiga, esa viene después. Ah, ya. Primero pagó mal tío Lucy. Ah, bueno. Él dijo que pasaba más dinero si le... Ya, perfecto. Así que vamos con la publicidad del Banco de Chile para seguir con este tema del confoterio encontrado en el estero. Si usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente, que sea conocido, vecino de un pariente, que conozca un pituto, lo puede usted lograr. Ocasiones en las cuales es deseable tener un pituto. Para sacarse un parte en la carretera, para no hacer el servicio militar, para conseguir trabajo, para que lo atiendan inmediatamente en el hospital. Si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20.000 fotocopias de un currículum que no lo mirarán. Venga más tarde, espere al jefe, haga la cola, su turno por favor, no sufra más e invoque a su protector. Sí, señorita, yo entiendo que mi plazo terminó, pero mi caso es distinto. Iván. ¡Miguel! Pero un pituto. Señorita, por favor, déjenos un pituto. Un pituto. Lo puede usted lograr. A continuación, veremos algunos nombres con los cuales se conoce el pituto. Movida, arreglín, compadrazgo, santos en la corte, paletía, influencia, contactos, tejemaneje, mover los palillos, arreglarte los bigotes, entrar por la ventana, tengo un tío por ahí. Dependiendo las ocasiones y las instituciones, el pituto cambia de nombre. En la enseñanza básica se conoce como buena barra. En la enseñanza media como certificado médico. En las universidades como becas deportivas.

resto, porque ni siquiera es el mastodonte entero, es un pedazo. No, son ni siquiera un pedazo, son varios fragmentos. ¿El fragmento más grande son 25 centímetros? Claro, más aproximadamente, que es que corresponde a una parte de una mandíbula, que probablemente sea una mandíbula inferior. Y tal vez hay otro fragmento grande también, más o menos del mismo tamaño. Tal vez está el fragmento de donde nace el colmillo o la defensa del... Porque no tenía volante izquierdo ni volante derecho, tenía defensa, ¿no? Entonces podría ser el ese trozo de hueso donde nace una de las defensas, que puede ser por del lado izquierdo. ¿Ya? O también puede ser del lado derecho. Según como quiera verlo. Claro, depende cómo se vea. Y aparte de eso, hay una serie de fragmentos, 72 fragmentos, que es imposible, o punto menos que imposible, determinar de qué son, si es que son del mismo animal, o si fueron simplemente arrastrados por la corriente en algún momento de algún aluvión, que... ¿Y cuándo pudo haber sido? ¿Pudo haber sido hace 10.000 años, una cosa así? Porque hay que pensar también que la geografía que existe actualmente del estero Quilpué es distinta a la geografía hace 10.000 años. Claro. O sea, no era un estero encauzado. Y bastante regular en su comportamiento. Pero en ese momento es muy posible que no haya tenido la salida que tiene actualmente el estero hacia el lado sur. Claro. Para encontrarse con el Marga Marga. No diciendo que no lo haya tenido, pero sí pudo haber sido muy distinta a las condiciones geográficas e incluso geológicas. Y el sector, o toda la parte norte del valle de Quilpué actual, pudo haber sido un gran pantanal. Esa es una teleserie también. Una teleserie. Sí. Bueno, pudo haber sido un gran pantanal o una ciénaga, donde estos animales y otros más probablemente hayan encontrado una buena pastura. Claro. Un lugar de comer. Recordemos que varios miles de años después, digamos, hará cosa de 500 años atrás, todavía este valle es considerado solamente como un coto de caza. Claro. Los habitantes indígenas aprovechaban cuando había buenos inviernos, porque un buen invierno significa buenos pastos para la primavera. Entonces aprovechaban ese momento en que bajaban los guanacos desde los cerros y ellos se convertían entonces en depredadores de esos guanacos. Eran cazadores. Y era su única, digamos, era la única forma principal de explotación que tenía este valle. No había otra. Claro. No había agricultura acá. Claro. Ni menos ganadería. Solamente la caza. Y seguramente que también había recolección de frutos silvestres. Claro. Y ahora también, quizás, como ha cambiado tanto desde 10.000 años hasta la fecha, incluso dentro del mismo centro urbano de Quilpué, si se hacen excavaciones muy profundas, podrían encontrarse restos de quizás qué cosa, porque el animalito no tiene que haber estado solo, tiene que haber habido más, obviamente, una manada, etcétera. Bueno, esas cosas tampoco las percatan los expertos, porque... No, porque los expertos y los funcionarios estatales que están... está lloviendo aire. Los funcionarios estatales y los expertos que están dedicados a esto de la conservación son como los caballos de carreta. Mira para allá nomás. Tienen anteojeras, claro. Y solamente miran lo que tienen que mirar, pero no se percatan de nada más. No tienen dos dedos de frente como para decir, bueno, esto pudo haber sido de esta manera o de esta otra manera. ¿Qué tal si hacemos tal o cual cosa? O aquí pudo haber habido algo más interesante. Sería bueno que nos apoyáramos entre todos e hiciéramos un trabajo en conjunto para proteger toda esta área. Claro. Y estudiarla en conjunto también. Ahora, una crítica nomás de cómo ellos ven el paisaje. Bueno, ellos esperan que también el paisaje se les presente de una manera lo más cómoda posible. O sea, yo llego en mi camioneta gigante y yo tengo que bajarme en el mismo lugar. Ojalá no bajarme, mirar desde el... Desde la cabina desde de mi vehículo. Desde la cabina y mirar el lugar para no tener que manchar mis zapatillas nuevas, ni caminar por la arena, ni ninguna cosa. Eso es cansancio. Y además de que, por ejemplo, en esta época es frío y yo vengo con calefacción en el auto o en la camioneta. Y bajarme aquí y sentir frío, o sea, eso es otra cosa, usted entiende, ¿no? Claro, me imagino. Claro. Y lo otro es también... Lo que pasa es que estas personas, con el debido respeto, con todo el respeto que me merecen en lo personal, tienen un problema. Se han endiosado, porque creen que son los únicos que las saben todas, se han endiosado, y además, si uno trata con ellos de conversar, de referirse al tema, uno se da cuenta de que su soberbia es más que ellos. Claro. Su soberbia es más que ellos. Ellos, por ejemplo, que un paleontólogo le haya dicho al personaje este que está sacando oro, que por qué hacía un hoyo tan grande para llegar a esa arenilla. A esa profundidad, a esa arenilla negra. A esa arenilla negra que no entendía para qué era, y el oro brillaba. Era como, o sea, estoy buscando oro, sea, tengo que hacer el hoyo para llegar a eso. Obviamente. O sea, para quienes, para la gente citadina, que no tiene por qué comprender esto, claro. El lecho del estero es como mirar un río cualquiera, como, excepto el Mapocho, porque está muy canalizado y tiene muchos sectores, digamos, con pavimento de distintas naturalezas. Bueno, en su estado natural, un estero es un curso de agua que, por ambos lados, va a tener un tremendo banco de arena, sobre todo en verano cuando decrece el nivel de las aguas. A través de los tiempos, este estero va acumulando materiales porque se nutre de quebradas que bajan de los cerros. Claro. Y esas quebradas, cada vez que hay lluvia, van soltando material y van arrastrando ese material. Entonces, el oro, que obviamente no está originalmente en el estero, sino que está en los cerros, en las lomas, es arrastrado por el agua y, como es un elemento más pesado que el elemento circundante, siempre va a tender a irse al fondo. Claro. Bueno, en la conformación del estero vamos a tener varias capas y niveles de arena, de material pétreo un poco más grueso, otro más fino. Y al final, después de varios niveles o estratos, vamos a llegar a lo que los expertos, iba a decir yo, no, los expertos no, sino que los que también son expertos, sí. Lo que la gente que trabaja explotando oro llama la circa. Claro. La circa es el último estrato antes de la roca viva abajo. Claro. Y ese pues suele ser una arenilla oscura, muy revuelta, pero que se presenta así como una capa negruzca. Claro. Y ellos tienen que llegar a esa capa, porque esa capa es la que contiene oro, como lo vimos muchas veces. Claro. Esa capa se lava, se saca de ahí y se pone en las bateas, o en las chayas, o en ambas cosas, y de ahí se obtiene el oro. Bueno, este señor que descubrió estas cosas, él estaba haciendo ese trabajo, por lo tanto él tiene que llegar a la circa, abajo, al fondo del lecho, y de ahí extrae el material que él lava y del cual obtiene el oro. Claro. Y eso es lo que los grandes expertos, que uno no les puede decir cosas porque uno es un ignorante. Claro, ellos no saben. Ellos no saben. Porque su ignorancia y su soberbia es mayor. Claro. Con todo respeto. Y nada más. Pero es que... Porque con todo respeto y cariño es el curadito que en la mañana pide Luca para una cañita. No, eso es... la Ángelo. Pero... Usted no de nombre, no de nombre. Bueno, está en La Serena, así que da lo mismo. O sea, se está curtiendo en pisco. Sí, va a llegar como esa papayita en conserva, pero tiene pisco. Pero bueno, eso es lo que a uno le extraña, porque siento que son los salvaguardas de nuestro patrimonio. O sea... Ellos tendrían que tener la disposición para ilustrar a las personas ignorantes como uno, que no sabemos, tendrían que ilustrarnos sobre las cosas como son. Y en realidad la labor que hacen de ilustración es muy mala, porque lo único que hacen es sacar un cuadernito de la Ley de Monumentos Nacionales y leer el artículo 1 que dice que todos los monumentos y todos los sitios arqueológicos son de propiedad del Estado y serán cuidados por el Estado. Pero el Estado no los cuida. Pero el Estado no los cuida tampoco. Ni tampoco los funcionarios a los cuales el Estado les paga. Y en realidad son estos funcionarios son gente a la que nosotros mismos pagamos. Claro. Nosotros les matamos el hambre y los vestimos. Claro. Y les damos platita para que ellos tengan para sus vicios. Claro. Pero no son capaces de hacer un buen trabajo. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de un sitio que ellos conocen, que nosotros los invitamos, que está en permanente estado de abandono y de profanación constante. Okay. Y que ellos no hacen nada. Claro. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Libertad Lamarque. Besos brujos. Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Deja que prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, será salvación para los dos. Que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha. Quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Bueno, mire, ahí están las luces de los carros policiales que vienen a buscarlo a usted, oiga. Por mal hablado. Y no es chiste. Bueno, desde la cárcel seguiremos transmitiendo. Desde Colina 1, para todo el mundo. Pero bueno, estábamos hablando de esta... De Libertad Lamarque. De Libertad Lamarque. Que era muy buena moza. Y que la gente se muere por ella. Y claro, no solamente moría, sino que se suicidaban por ella. ¿Tanto traía esta señora? Señorita. Señorita. Bueno, veterana. Venerable anciana. ¿Cómo habla usted de esas cosas? ¿Y su tía? ¿Dónde la deja? Ella sí que es vieja. Pero aparte de fea. Pero ella trabaja. Pero es fea. En el apostolado de su profesión. Dándole ayuda al desposeído. ¡Ja! ¿Puso listebre? ¿Eso también ella o no? No, nunca. Porque más acá donde trabajaba antes ahora hay lista de precios. Eso es porque la fe se vende en Quilpué. También. Bueno, no a la basura en Quilpué. No al alcalde, que también es basura. Oiga, no diga esas cosas tan feas. Pero bueno, estábamos hablando de lo... Del abandono de los sitios arqueológicos y patrimoniales. Por parte del Estado que se caracteriza o se afana de... Y no solamente por parte del Estado, porque el Estado en realidad es un ente ficticio. Claro. Un ente intangible. Claro. Pero son sus funcionarios quienes son los responsables de hacer estas cosas. Claro, porque ellos junto con tener los títulos y no hablar con la gente ignorante como es uno, ellos supuestamente son como los salvadores de todo esto... de todas estas cosas, pero cuando uno los lleva a ciertos lugares, es como que, qué fome, qué fome, qué pasa eso. Sí, algo así como, se me olvidó. Pero bueno, la cosa es que nosotros llevamos a personajes del Consejo Monumentos de Santiago a subir al Cerro Mauco con Quintero. De Quintero. Está en Quintero. Pero en realidad se llama Mauco de Aconcagua. Sí, porque hay otro Mauco. El Mauco de allá. De allá. Entre Curacaví y Casablanca. Que queda como entre Tongoy y Los Vilos. Más o menos, más o menos. Pero bueno, nosotros llevamos personajes del Consejo Monumento a que, junto con subir, hacer la caminata de ascensión a una de las cumbres. Una de las cuatro que hemos hecho ya. Claro. Él viera in situ cómo existían hoyos de huaqueros y cómo se estaba destruyendo la pirca perimetral de esta instalación ceremonial. El Cerro Mauco, ya hemos hablado de él, es un hito muy importante. Es el cerro más alto que hay en la zona costera, al norte del río Aconcagua, y que domina una muy amplia zona. Desde su cima se pueden ver los centros ceremoniales de Mercallas en los Andes, que es otro cerro con similares características, y también el Cerro Aconcagua y una serie de cumbres descollantes. Claro. La Campana, el Roble, la Silla del Gobernador, el Caqui, ¿ya? Una serie de alturas importantes, y se domina todos los valles desde la altura aproximada de Huaquén hasta Valparaíso. Y hacia el interior se puede ver incluso lo que se llama hoy en día con tanta elegancia la cordillera de la costa, en el sector entre La Campana y la parte sur de Curacaví. Claro. Los restos que en la actualidad hay sobre la cumbre del Cerro Mauco corresponden a una huaca fortificada. Claro. Un centro ceremonial muy importante para las poblaciones locales y también para el Imperio Incaico. Ese lugar ha rendido material arqueológico que ha sido fechado por termoluminiscencia hacia 1470 de la era actual. Es un resto que encontró el célebre y muy afamado historiador porteño don Jaime Vera. Él encontró ahí ese trozo y lo conserva, de acuerdo a una noticia que tenemos por ahí de otro historiador de la zona, cuyos resultados fueron publicados en un libro. Claro. Pero el problema es que el cerro es de tan fácil acceso que muchísima gente hace trekking, y hay empresas que hacen recorridos pagados hasta la cumbre. Se puede subir en 3 horas aproximadamente a paso lento y bajarse en más o menos en el mismo tiempo o incluso hasta en la mitad de ese tiempo. Claro. El problema es que cuando la gente llega a la cima, se ponen a recorrer el lugar y van pisando las pircas, los muros de piedra, y eso significa que a través de tanta pisada que va recibiendo, se van desmoronando. Claro. Y se va destruyendo mucho más. Ese lugar, además, tiene las características o presenta rasgos, como tú habías dicho antes, de huaqueo, o sea, ha sido saqueado. Se han hecho muchas excavaciones ahí y ahí están los hoyos. Sin embargo, los funcionarios que deberían estar atentos a conservar estos lugares, y a los cuales les hemos advertido sobre lo que está ocurriendo, no han hecho absolutamente nada de nada. A lo mejor esperan que salgan alguna portada del diario, porque parece que tal vez reaccionan. Yo creo que tal vez su reacción va a ser solamente cuando aparezca en una portada del diario. Claro, porque si apareció también en el texto de Jaime Vera, lo hizo un discípulo de el texto que donde aparece fechada esta cerámica, que es el texto de arqueología en el curso inferior del río Moncagua. En ese libro aparece. Entonces, si ya apareció en un libro y no lo toman en cuenta, si ya vieron el lugar y no lo toman en cuenta, significa que no saben leer y no ven tampoco. Es como muy extraño, porque ¿qué más quieren? Es que el cerro le pertenece a un particular. Entonces, los bienes adquiridos, o sea, el artículo 1, que tanto se afanan en leer y se lo saben de memoria. Pero no se lo saben de memoria porque siempre lo leen. Andan con el librito. Sí. Andan con el librito actualizado, como si la ley hubiese sido actualizada, pero bueno. Sí. Pero son esas cosas que a uno le queda la interrogante de por qué se protege una y no se protege la otra. Vale, porque más. La ley pareja no es dura. Claro. ¿Cierto? Hay más se paga más por, no sé, por dónde está la empresa, no sé. Da mucho para pensar en este estado medio extraño en el que estamos. Pero sobre todo en el caso del confoterio, también es, por decirlo en bonito, gracioso el hecho de que ellos tengan varias confusiones todavía. Claro. O sea, confusiones en cuanto a quién, qué, qué, quién o qué es la agrupación de investigadores de la historia de Marga Marga, y qué, quién o qué es la Sociedad de Historia y Geografía. Cuando, si ellos son Estado, podrían pedir un informe al Servicio de Impuestos Internos y ver que son dos personas jurídicas totalmente distintas. O sea, ellos deberían solamente teclear, claro, en el portal del Registro Civil y tendrían todos los antecedentes, claro, de todo. No tendrían que depender de preguntas que yo considero que son embarazosas, hacerlas por parte de un funcionario público. Claro, pero hoy en día todo está en línea. Claro, porque ellos tienen la base de datos, pero bueno, así se protege el patrimonio en Chile. Y así se vende el patrimonio, porque al claro final que sí, esto termina vendiéndose cuando formen la zona de protección arqueológica. No la van a poder cerrar porque es ribera de río, por ejemplo, el asunto del confoterio en Quilpué es ribera de río, no se puede cerrar, y aunque lo cerraran no van a tener nunca un guardia, después van a cambiar los funcionarios. Además de eso, el estero sube cuando hay una buena lluvia y, claro, se lleva todo lo que pongan. Claro, no van a hacer un estudio más allá, o sea, puede que el río haya crecido hace 3.000 años y haya arrastrado todo desde otra zona. Claro. A lo mejor esos restos estaban donde nace el estero, en Villa Alemana. Pudo haber sido, claro, en Peña Blanca, Villa Alemana, o en Chircana. También, que es más antiguo. A ver si el funcionario entiende dónde es Chircana. Claro, pero no, el estudio se va, o sea, lo que ellos van a hacer es solamente, aquí apareció, ya, este cuadrito. Pero no hay una mentalidad. Eso es, claro, porque no, el hecho de que apareciera ahí no significa que siempre estuvo ahí. Claro. Sobre todo tratándose de un lecho de estero, que es algo correntoso. Claro. Pero así es la vida. La vida. Y termina con la muerte. ¿Cómo pudo llegar a ese descubrimiento tan descubridoso? Me lo dijo un funcionario público que era doctor en no sé qué. Pero, sin perjuicio de eso, ¿sí? Hay personas que igual trabajan, que tienen los títulos de doctores, que están en el extranjero, que son capaces de atender a los chilenos ignorantes, como le hablan los funcionarios, y son capaces de emprender negocios. Saludos a Penta Inmobiliaria también. De emprender un proyecto histórico-cultural. Pero su tío compró Penta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya sí, está todo. Sí, está ya. Está todo oleado y sacramentado. Y enviado a los infiernos. O sea, perdón. Y ya salvaguardado. Y con eso también donó el 1% y el cáliz. Sí. Para mantener nuestra santa iglesia. Sí. Y a nuestro padre en línea. Sí. Y a Zenit. Sí. Y que va a ser párroco. Así es. Y pronto obispo. Y mañana papa también. También. Lo que es la vida. Se va a ir mi tía a trabajar a Viña, imagínese. y cuando tenga que irse a Roma. Ah, bueno, que la otra vez dijo que ella no quería irse a Roma, no, ya porque no, ya conoció y a Roma. Sí. No, dijo que con Alejandro VI quedó ya traumado. Claro. Ya no quiso más. Es que, pero en realidad ella nunca ha dicho que ella fue la causante de todo lo que hizo Alejandro VI. Porque ella lo aconsejaba. Y le decía, niño, haz esto. Niño, haz esto otro. ¿Y por eso se vino a América? Por eso se vino. Ella fue una de las primeras habitantes de América, podríamos entrevistarla algún día. ¿Cierto? Lo único que decir es parroquia en Rosario. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Y así también hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. ¿Qué programa? Este, po. ¿De pelambre? De pelambre. Pelambre. Hoy día sí que fue un pelambre. Lo que es pero la vida. Había que hacerlo. Lo que es la vida. Había que hacerlo. Es bueno. La justa retribución. En todo caso, no hay problema porque nadie nos va a escuchar. Sí. Y si nos escucha, puede escribirnos a la casilla 666 de la Villa de San Mauricio, calle del Basural. O escriba a Vicuña Maquena con Ira Raza, al edificio municipal, ahí oficina 1. También puede llegar las críticas de todo lo que escucha. ¿Vicuña Maquena 666? También. Ah, ya. Me parece. Porque todo esto es financiado por la ilustre municipalidad de Quilpue. A través de su departamento de cultura. De cultura y en educación. Con sí. H, por favor. Sí, señor. Para que aprendan. Eco. Ya. Así muy buenas tardes y muchas gracias por su sintonía, sí, pero además de eso y más que eso, por habernos soportado. Que disfrute su almuerzo y que le caiga bien. Esta canción para vivir feliz debes entregar amor. Ratas en las empresas, pulgas en los videojuegos, piojos en la farándula, el fútbol. Hay que cortar todo de raíz. Claro que sí, señora, señor. Hay que cortar todo de raíz. Hay que cortar todo. Si es tan fácil para recobrar la paz en tu corazón, toma mi mano y cantemos juntos esta canción para vivir feliz. Mi cuerpo.